¿Sabías que la muñeca de la Barbie se hizo por primera vez en marzo de 1959 y fue llamada Barbara Millicent Roberts? Y pues desde entonces es la muñeca más vendida en todo el mundo. Les comparto que la alemana Bettina Dorfmann es la dueña de la colección más grande en todo el mundo con solo 15.000 Barbies. Comenzó a coleccionarlas en 1993, aunque en 1966 recibió su primera muñeca cuando solo tenía 5 años de edad. Interesante, ¿no crees? ¿Qué te parece si ahora vamos directo con nuestras noticias internacionales y regreso? Iniciamos las noticias enviándole un afectuoso saludo. Hola Ana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias José Ramón. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza le desea una excelente semana y damos inicio a la información. China. En China continúa el drama de los bebés robados y vendidos online. Pese a que las autoridades locales no tienen datos, el Departamento de Estado de Estados Unidos estima que 20.000 niños son raptados cada año, unos 400 a la semana. Los medios estatales han llegado a sugerir que la cifra real podría ser de 200.000 anuales, aunque la policía rechaza el número. En el mercado de venta ilegal de bebés persiste la preferencia tradicional de los niños de la cultura china, ya que mantienen el apellido de la familia y ofrecen apoyo financiero a los padres cuando son mayores. Una vez raptados, a la mayoría de los niños se les vende para la adopción, pero a otros se les obliga a trabajar como mendigos para bandas criminales. La mayoría de los retenidos simplemente desaparece para siempre. A la vez que las autoridades incrementan su lucha contra el tráfico de niños, en los últimos años los traficantes de niños se han vuelto más sofisticados y muchas de las ventas ilegales se producen en Internet. Según información facilitada por la organización Chinese Human Rights Defenders, dos personas fueron arrestadas en China, en la ciudad de Xi'an, tras una manifestación en contra de la contaminación. Los arrestos se producen después de que el nuevo ministro de Medio Ambiente, Chen Jining, prometiera transparencia sobre la contaminación y asegurara que las autoridades garantizarán el derecho del público a supervisar la lucha contra la polución, pues datos oficiales del gobierno chino estiman que la contaminación provoca 500.000 muertes prematuras cada año en su país. Internacional. Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, dijo que en los últimos 5 años el mundo ha logrado salvar la vida de casi 2.5 millones de mujeres y niños. Y aseguró que ahora la prioridad es mantener y aumentar ese impulso para completar las metas de salud pendientes de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y poder alcanzar a las mujeres más vulnerables, especialmente a aquellas en zonas de conflicto y que necesitan asistencia humanitaria. La economía del grupo de los 20 países más industrializados del mundo va en aumento. El bloque de las naciones que integran el G20 creció 3.4% en 2014, lo que supone 2 décimas más que en 2013, cuando su Producto Interno Bruto se situó en 3.2%. Específicamente sobre el último trimestre de 2014, la organización apuntó que el Producto Interno Bruto de los países que forman el G20 creció de forma estable al 0.9%. Un grupo de emprendedores mexicanos está instrumentando de manera fundamental en la capital de ese país sistemas de captación de lluvia. Se destaca el Distrito Federal, ya que se estima que alrededor de 750.000 personas que ahí residen viven con una cubeta de agua, 20 litros aproximadamente, para satisfacer todas sus necesidades del día. El agua de lluvia se capta en el techo de las casas y es conducida por tuberías y canaletas a un primer filtro que retiene los residuos grandes y repara del agua la parte más contaminada y sedimentos antes de que llegue a la cisterna. Existen grandes posibilidades para que se pueda regenerar la córnea del ojo a partir de las células madre del propio paciente, procedentes de la pulpa dental de las muelas del juicio. También se podrían utilizar como una nueva fuente de tejido corneal para trasplantes. Los beneficios hacia estos padecimientos de los ojos y evitar la pérdida de la visión permanente serán muy relevantes, ya que es un padecimiento que aqueja a millones de personas en el mundo, dejando atrás la reacción de rechazo del sistema inmune al nuevo tejido, que de forma frecuente se daba al proceder de personas donantes. Un saludo a la ciudad de Abancay, en Perú, a la radio más importante, Radio Estéreo 95, 102.1 FM, lo mejor de todo. por transmitirnos todos los fines de semana, sábados y domingos de 1 a 1:30 de la tarde. Un programa cultural con noticias actuales de México, Latinoamérica y el mundo. Muchas gracias por escucharnos. Nos reencontraremos todos los fines de semana. Es todo en noticias y lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos Ana Garza y José Ramón García para Sonido de la Esperanza. Actualmente es evidente que nuestras vidas se desarrollan a un ritmo muy acelerado, a tal punto que todo pasa por hacer y hacer con rapidez. También para resolver nuestros asuntos personales y del trabajo, surgiendo muchas veces roces con personas que a lo mejor pudiéramos evitar. Lo que ocurre es que todo lo que queremos tiene que ser para allá, en el momento, ocasionando que nuestra vida cotidiana no tenga sensatez y uno sea menos amable hacia los demás. Tal es así que todos estamos inmersos en una época denominada prisa. ¿Qué les parece si vamos con esto que nos trae nuestra compañera Alma Luna con la paciencia y regreso? Hola, ¿qué tal amigos? Muy buen día tengan todos ustedes. Qué bueno que están nuevamente con nosotros en esta su estación de radio. En la actualidad, uno de los valores que menos practicamos es la paciencia, y es lo que más necesitamos para poder vivir en armonía con los seres que nos rodean. Y para hablar sobre este tema, estamos con Luz María Haro, que es trabajadora social. Buen día, Luz María. Buen día, Alma. Buen día a todos. ¿Qué es la paciencia, Luz María? La paciencia es la virtud que hace soportar tus males con resignación. Es igual a esperar con tranquilidad las cosas que tardan. ¿Es fácil practicar la paciencia? Puede parecer fácil, pero no siempre lo es. ¿Cómo llegamos a tener paciencia o a practicar esta paciencia? Se debe conservar la calma y dando tiempo a que las cosas sucedan. La paciencia tiene 5 facetas. Las iré enumerando para irlas explicando. 1. Conservar la calma ante palabras y actitudes ofensivas o que nos disgustan, sobre todo si vienen de gente cercana o que es importante para nosotros, nos provocan, caemos en la provocación y desataremos una guerra. 2. No desesperarnos cuando otras personas no piensan o hacen las cosas tan rápido como nosotros las pensamos o las hacemos. Esto aplica a los niños, ancianos o aquellas personas que no tienen las mismas habilidades o conocimientos que nosotros. 3. Saber esperar cuando algo se desea mucho. Todo ocurre en su momento. Si esperas que suceda algo que anhelas, ese momento puede ser interminable. Sin embargo, el tiempo no pasará más rápido porque tú te desesperes. 4. Saber cuándo actuar. Controlar nuestros impulsos. Es mejor esperar a que llegue el momento adecuado para hablar o actuar. Los impulsos nos llevan por el camino equivocado. Nos hacen decir cosas que no queremos o tomamos decisiones erradas. 5. Dedicarle a cada cosa su tiempo. Si tienes que hacer algo, hazlo despacio, más lento mientras más difícil sea. Si te desesperas, cometerás errores que pueden salirte caros. Actualmente, con los avances tecnológicos, nuestros hijos y nietos, quienes los tenemos, son muy impacientes. Todo lo quieren rápido. Eso hace que no practiquen la paciencia. Antes se pedía permiso para ver la televisión. Ahora solo van y la encienden sin preguntar. Para la comida, quieren la comida y de preferencia que no esté caliente porque les desespera esperar a que se enfríe. Con el horno de microondas, lo que antes tardaba 5 o 10 minutos, ahora 1 o 2. Y ya quieren comer rápido para ir a ver la televisión rápido. Para hacer la tarea teníamos que consultar libros o ir a la biblioteca. Ahora todo lo bajan por el internet y es puro copiar, pegar e imprimir y ni siquiera lo leen. Las operaciones matemáticas las realizan en calculadora. Nosotros lo hacíamos mentalmente y de verdad es triste ver cómo cada vez las personas se vuelven más impacientes. Si se trata del tráfico en la hora pico, a veces las personas piensan o creen que tocando el claxon ya van a pasar más rápido. Lo único que hacen es contaminar más el ambiente. Hay quienes dicen, yo soy muy impulsivo. Y yo le pregunto, ¿eso te llena de orgullo? Para mí, es algo que me indica, debo atender, porque lo único que me lleva es a aumentar la agresividad. A los enfermos se les llama pacientes. Están en un periodo de paciencia, dando tiempo a su cuerpo para que se repare o se rehabilite. Y hay quienes se quitan el yeso en caso de alguna fractura porque no aguantan el tiempo que les ha establecido el médico y luego vienen las consecuencias. Muchas veces creen que eso es lo mejor y a la larga se dan cuenta que no era lo mejor. Por eso hay que ser pacientes, como la palabra lo dice, ¿no? Pacientes y esperar. Porque si el médico te indica algo, es porque él sabe por qué lo está indicando. Sabe de los tiempos que el cuerpo necesita para que se repare. Vamos a un corte y regresamos. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. Lagranepoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época. Creada por periodistas chinos independientes. Desde Nueva York al mundo. Desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales. La otra cara de las políticas opresoras. Temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Estamos de regreso con Luz María Haro, que nos está hablando sobre la paciencia. Tal vez al tener alguna experiencia, se tendría que dar un paso atrás y ver desde afuera qué es lo que está sucediendo y cuál es la enseñanza que me está dando esta situación. Y entonces, con paciencia, poder resolver esa situación que la vida nos está poniendo para aprender. Claro, hemos venido a esta vida a aprender y a enseñar. ¿Cómo aprendemos? ¿De quién aprendemos? ¿Y qué enseñamos? ¿A quién enseñamos? ¿Y cómo lo enseñamos? Lo mejor es el ejemplo. Cuando yo le digo a mi nieta, espera, permíteme, sin desesperarte, yo tengo que esperar, tranquilizarme y no debo estar desesperada. Porque si no, entonces, mi ejemplo no está siendo coherente. Estoy diciendo una cosa y mostrándole otra con mis acciones. Entonces, se dice que el ejemplo arrastra. Yo debo dar ejemplo para que ella lo pueda ver en mí y pueda después llevarlo a cabo para enseñárselo a sus hijos más adelante. ¿Cuáles serían los enemigos de la paciencia? El enojo, la intolerancia, la desesperación y la impulsividad. ¿Cómo podríamos desarrollar nuestra paciencia? ¿Hay algún método para desarrollar nuestra paciencia? Pues tanto como método, receta mágica, no. Son tips que te pueden ayudar y si los practicas, vas a tener un buen grado de paciencia. Siempre tenemos que guardar la calma. Y lo que se dice, cuenta hasta el 10 y respira profundo. Dime tú, ¿quién cuenta hasta el 10 cuando se desespera? Que cuenten hasta el 8000. Pues sí, pero aquí te dicen, cuenta hasta el 10 y de verdad que sí funciona. Pero lógico es que se te olvida, o lo que menos quieres es contar y respirar tranquilamente. Cuando la calma se pierde, la solución a las situaciones se aleja. Veo las cosas desde otro ángulo para poder darle solución. Si estoy desesperado, enojado, frustrado y todo lo que termine en nado, no lo voy a hacer. Ayudar a las personas que son más débiles o lentos a aprender a superarse. Guíalos con paciencia y obtendrás así los mejores frutos. En cuanto a tus deseos o anhelos, espera que sucedan pacientemente. Y si no suceden, por algo será. Todo tiene una causa, ¿verdad? Todo tiene una causa y un momento. Controla la impulsividad para mantener el control de las circunstancias. Recomiendo, arma con tus hijos o hermanos un rompecabezas grande para mostrarles cómo con paciencia se termina de armar. Así nosotros, con esa paciencia que tenemos al formar un rompecabezas, debemos tenernos primero paciencia nosotros, porque siempre nos estamos criticando. Sí, sí. Y de esa manera vamos a poder tener paciencia hacia los demás. Así es, Alma. No por desesperarte, las cosas suceden más deprisa. Y en este rompecabezas que mencionamos, hay veces suceden cosas en la vida, como que nos fracturan interiormente. Hemos de reconstruirnos, como se dice, volvernos a armar para continuar con la vida. La vida no se acaba. Y en tanto estemos vivos, hemos de continuar buscando o encontrando esa armonía, esa paz, esa convivencia sana. Cuando mencionas que debemos practicar la paciencia para poder relacionarnos con quienes están a nuestro alrededor, es para eso, para encontrar una armonía. Hemos de ver a nuestros semejantes como nuestros maestros de vida, porque nosotros también lo somos para las personas. Verdaderamente deseo que pongan en práctica este valor y les aseguro que su vida se tornará más ligera y de mejor calidad. Pues muchas gracias, Luz María. Yo también espero que estés nuevamente con nosotros en esta estación de radio. Vamos a hacer uso de nuestra paciencia para poder vernos la próxima vez. Muchas gracias a todos por su atención. Hasta pronto. Hasta pronto. Ahora vamos directo con nuestro relato de sabiduría, que esta vez nos enseñará la importancia de cultivar el habla y saber mejor pensar las cosas antes de hablar, y se titula La tortuga parlanchina. Érase una vez, cuando reinaba Brahmadatta en Benares, que el futuro Buda nació dentro de la familia de un ministro, y cuando creció, se convirtió en el consejero del rey sobre cosas tanto banales como espirituales. Resulta que este rey era muy parlanchín. Mientras él hablaba, los demás no tenían oportunidad de decir una sola palabra. Y el futuro Buda, queriendo curar esta palabrería, constantemente buscaba remedios para hacerlo. En ese tiempo, vivía una tortuga en un estanque en las montañas del Himalaya. Dos jóvenes patos silvestres que llegaron ahí a comer se hicieron amigos de ella. un día, cuando se habían hecho íntimos amigos, le dijeron a la tortuga: amiga tortuga, el lugar en donde vivimos, en la Cueva Dorada, en la montaña preciosa del país del Himalaya, es un lugar encantador. ¿Te gustaría ir ahí con nosotros? ¿Pero cómo podría llegar yo ahí? Nosotros podemos llevarte, con la condición de que mantengas la boca cerrada y que no le digas nada a nadie. Oh, eso lo puedo hacer. Llévenme con ustedes. Perfecto. Ellos hicieron que la tortuga mordiera una varita. Ellos tomaron los dos extremos entre sus dientes y volaron por los aires. Viendo cómo los patos la llevaban así, unos aldeanos gritaron: ¡dos patos están llevando una tortuga con una varita! Entonces, la tortuga quiso gritar: ¡sí! ¡Mis amigos decidieron llevarme! ¿Qué les importa a ustedes, miserables esclavos? Así que, precisamente, cuando el veloz vuelo de los patos silvestres la había llevado sobre el palacio del rey, en la ciudad de Benares, ella soltó la vara que mordía y cayó sobre el patio abierto, partiéndose en dos. Y entonces se elevó un grito universal: ¡una tortuga ha caído en el patio y se ha partido en dos! El rey y el futuro Buda fueron al lugar, rodeados de cortesanos, y mirando a la tortuga, le preguntó al Bodhisattva o futuro Buda: maestro, ¿cómo ha sido posible que haya caído aquí? El futuro Buda pensó para sí: esperé tanto tiempo, deseando corregir al rey. Esta tortuga debe de haber hecho amistad con los patos silvestres, y ellos deben haber hecho que mordiera la vara, y han volado por los aires para llevarla a las montañas. Pero ella, no pudiendo contener su lengua, cuando oye a cualquier otro hablar, debe haber querido decir algo, y soltó la vara, y así debe de haberse caído del cielo, y así perdió la vida. Y dijo: verdaderamente, oh rey, aquellos que son llamados cajas parlantes, gente cuyas palabras no tienen fin, terminan lamentándolo de esta manera. El rey se dio cuenta que se refería a él mismo. Oh, maestro, ¿estás hablando de nosotros? Y el Bodhisattva habló con franqueza: oh, gran rey, ya seas tú o sea cualquier otro, quien quiera que hable sin medida se enfrentará con alguna desgracia como esta. Y el rey de ahí en adelante se contuvo a sí mismo y se convirtió en un hombre de pocas palabras. Como escuchamos en el cuento, a pesar de la advertencia que le hicieron los jóvenes patos a la tortuga, esta no pudo contener el habla y es así como murió. ¿Cuántas veces, por no tener más cuidado con lo que decimos, podemos ofender o herir a otras personas? De ahí que el rey aprendió a que hablar sin medida, se puede uno enfrentar alguna desgracia como lo que le sucedió a la tortuga. Espero que te haya gustado. Sin embargo, lamentamos que nuestro programa haya terminado, aunque te recuerdo que tenemos una cita la próxima semana. También te invito a entrar a nuestra página web en www.radiosoh.com por si quieres escuchar nuevamente nuestro programa. Y como cada semana, me quiero despedir con esta frase que dice así: sé como un iceberg. Cuando la mayor parte de ti se encuentre hundida, siempre habrá una parte que salga a flote. Con esta frase me despido, deseándote que tengas una maravillosa semana. Mi nombre es Roberto Serrano y te deseo que la vida te bendiga. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto. Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar. Defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.com www.radiochina.org.